entre tumbas le buscando lo de nosotros porque ella se murió. Mis condolencias pa' ti, pero esta vez que se va soy yo. Entre tumbas ve buscando lo de nosotros porque ella se murió. Mis condolencias pa' ti, pero esta vez que se va soy yo. Y esto está muerto hace rato, ya no quiero tu contrato. Aunque lo niegue me extrañas en tu cuarto, pero es muy tarde pa' papeles de reparto. En tu historia yo soy el malo, ya no te quiero, está muy claro. Búscate otro pa' pasar el rato, yo me cansé de tu juego y tu relajo. Y entre tumbas ve buscando lo de nosotros porque ya se murió. Mis condolencias pa' ti, pero esta vez que se va soy yo. Entre tumbas ve buscando lo de nosotros porque ya se murió. Mis condolencias pa' ti, pero esta vez que se va soy yo. Y lo que dices no lo creo, tú eres mala pretendiendo. Y yo no estoy pa' perder el tiempo, cierra la caja porque ya mismo te entierro. Y yo estaba preso como reo, y ahora tu mensaje ni lo leo. Será mía en otra vida porque en esta no te quiero, ya no te quiero. Estaba preso como reo, y ahora tu mensaje ni lo leo. Será mía en otra vida porque en esta no te quiero, ya no te quiero.